Llegaron las 11 y no vuelves. Me engañas con otro a escondidas. Si es que no me quieres, dímelo. De mí te cansaste mejor. Cojo mis hilachas, me largo si quieres. ¿Será que el destino se ensañó conmigo? Yo que fui tan bueno contigo y me dejas por seguir aquel que prometió lujos y placer a saciedad. Si eso tú querías, ¿por qué ahora te quejas? De nada sirvió haber querido, de nada sirvió amarte tanto. ¿Para qué promesas y al final, tarde que temprano se sabrá que eres traicionera y malvada conmigo? Y aunque me fallaste, rencor no te guardo. No soy de los hombres que esconden la cara. Yo sé afrontar todo con valor. Tranquilo como soy, quédate en tu mundo y así tú la pagas. De nada sirvió haber querido, de nada sirvió amarte tanto. ¿Para qué promesas y al final, tarde que temprano se sabrá que eres traicionera y malvada conmigo? Llegaron las 11 y no vuelves.